encontramos aquí en las instalaciones de la Facultad de Comunicación Social, tenemos como primera pregunta, ¿qué entiende por la marca personal?